porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, vidita, ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste en la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Me cueste en la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito. Porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, vidita, ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste en la vida, sigo buscando tu amor. Amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Esto era Aunque me cueste la vida, una canción escrita por Luis Calaf, otro dominicano, un músico muy conocido, una grabación del año 1954. Hoy tenemos concurso. Todo el mundo me pregunta, ¿qué es la pensadera? ¿Qué es compensadera? Para mí compensadera es cuando estás como con la cabeza media nublada, con el corazón así que te explota, o de amor, o de desengaño, o como que te tienen ahí en vela, digamos. O uno mismo se pone en vela, porque en un momento si querés te sacás la vela y estás bien. Uno tiene el poder, ¿no? Entonces, como vamos a tener un concurso que la gente del Lindero acá frente a la Plaza de San Javier nos regala un vino tinto para nuestros oyentes. El que quiera tomar vino, ya sabe, tiene que participar. Tiene doble voto el que nos cuenta una anécdota de pensadera. Propia, ajena, si gorrearon a alguien, lo que ustedes quieran. O por lo menos mandarnos un mensajito a mi celular para participar por el concurso, o al 537626. Vamos a seguir escuchando música ahora. Orlando Contreras, otro cubano, una canción compuesta por él. ¿Amigo de qué? Para Pablo Palma. No sigas diciendo que un amigo tuyo y tu propia esposa mancharon tu hogar. Confiesa, cobarde, que esa era una deuda que tarde o temprano habría que cobrar. Esa era mi novia que tanto quería, una tarde ingenuo te la presenté. Sentiste envidia al verla tan linda, como siendo pobre yo la conquisté. Desde aquel instante, a espalda cobarde, como tenías plata, le ofreciste más, hasta convencerla, porque tú eras rico y mi novia un día por ti me dejó. Al cabo de un tiempo la hiciste tu esposa, con mi propia novia fuiste mi rival. Y yo seguí pobre, sin plata ni novia, mientras tú de brazos fuiste hasta el altar. No olvides que un día fue que me invitaste

mejor fuera morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir, ni cerca ni distante podemos ya. Eso fue el Gregorio Barrios con Dos Almas. Había nacido en Bilbao, pero vivió muchísimos años en la Argentina. Tenía un programa en un momento en la radio que se llama Hoy Canto Para Ti. Fue súper popular, también fue actor en la época, en la década del 40, y era muy popular tanto en Argentina como en el Brasil. Yo, este disco era uno de mis discos de 78, de los de pasta, que me regalaron unas tías de mi mamá. Me lo escuchaba ida y vuelta, ida y vuelta. La tía Adelina y Delia ahí de La Acapulco, los Bela Antonio. Así que un gran recuerdo para mí. Ahora vamos a escuchar ahora a Juan Arvizu, Damisela Encantadora, que es una canción de la escrita por Esther Borja, un mexicano que le decían el tenor de la voz de seda. Escucha. Negros llenos de amor, por tu boquita roja que es una flor, por tu cuerpo de palmera lindo y gentil, se muere mi corazón. Si me quisieras, figulina de abril, mi vida entera yo te daría a ti. Si tus labios rojos yo pudiera besar, me moriría de amor. Damisela encantadora, damisela por ti yo muero. Si me miras, si me besas, damisela serás mi amor. Damisela, serás mi amor. Cuando a ella los galanes sin distinción le dedican requiebros con gran pasión, con su aire de princesa bello y juncal les destroza el corazón. Si yo te diera mis caricias de amor, tu vida entera se abrazara de ardor. Si tus labios rojos yo pudiera besar, sabría que es amor. Damisela encantadora, damisela por ti yo muero. Si me miras, si me besas, damisela serás mi amor. Ahí, ¿van a participar del concurso o no? Tenemos un vino tinto del Lindero para sortear. Manden mensajito a mi teléfono o a la radio 537626. Digan, quiero participar del concurso y si te animás, contanos una historia de pensadera. Ahora, esta canción se la vamos a dedicar a la Choli. Choli, tanto que rompía las bolas, espero que este programa te iba a gustar, supuestamente. ¿Estás ahí? Esto es Julio Jaramillo, es una canción que primero la grabó Imperio Argentina. Después la hizo muy popular Hugo del Carril, Alberto Castillo la cantó en el 53, y ¿saben quién la escuchó? Edith Piaf, y hizo una versión en francés, se llama La Foulée.

Sí que sí, corazoncito. Aunque borracho, pero sí supe quererte. Ese es tu orgullo. Esto era una ranchera, como dice la Mario, eran las Jilguerillas, Busca Otro Amor, del año 1968. Ellas eran de Michoacán. Y Anila la Negra dice que no tiene chusmerío, puterío para contar, pero que se anota para el concurso y que ella tiene Lágrimas Negras como único bolero que conoce, o alguno de los pocos que conoce. Entonces descubra más, escúcheme. Ahora es Ramón Aguilera, un chileno del año 1970, que me quemen los ojos. Cuando te miré y cuando te hablé por vez primera, y yo no sé por qué no olvidé tu mirada que quema. Y desde aquella vez quisiera otra vez volver a mirarte. No sé qué tendrá, solo al parpadear yo me impresioné. Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti sin causar tus enojos. Yo quisiera volver a mirarte de cerca otra vez y que me quemen tus ojos, que me quemen tus ojos. Que me quemen tus ojos, que me quemen tus ojos, que me quemen tus ojos. Cuando te miré y cuando te hablé por vez primera, y yo no sé por qué no olvidé tu mirada que quema. Y desde aquella vez quisiera otra vez volver a mirarte. No sé qué tendrá, solo al parpadear yo me impresioné. Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti sin causar tus enojos. Yo quisiera volver a mirarte de cerca otra vez y que me quemen tus ojos, que me quemen tus ojos. Que me quemen tus ojos, que me quemen tus ojos, que me quemen tus ojos, que me quemen tus ojos. Y de Chile nos vamos a Chile con el señor chileno mayor, el que la rompió en la Argentina, el Rosame La Raya. 2 años, escucha. Thank you. La noche que te fuiste, creí que moriría, creí que no podría vivir sin tu querer. Y luego mucho tiempo sufrí por tu cariño, como si fuera un niño sin luz y sin calor. Recuerdo todavía cuando salí a buscarte y como al no encontrarte sentí pena y dolor. Al escuchar tu nombre correr de boca en boca, entre la risa loca del mundo y del placer. Hoy se cumplen 2 años desde que te marchaste, y vieras tú qué lindo que está el hijo que dejaste. Él cree que tú eras de amor y encantos llena, y que por ser muy buena te recogió el Señor. Por eso es que no quiero que vuelvas a mi puerta. Él cree que estás muerta y así es mucho mejor. Cuando alguien le pregunta por ti, dice con celo: mamita era muy linda y ahora está en el cielo. Hoy se cumplen 2 años desde que te marchaste. Si vieras tú qué lindo que está el hijo que dejaste. Él cree que tú eras de amor y encantos llena, y que por ser muy buena te recogió el Señor. Por eso es que no quiero que vuelvas a mi puerta. Él cree que estás muerta y así es mucho mejor. Cuando alguien le pregunta por ti, dice con celo: mamita era muy linda y ahora está en el cielo. Hola, Hacha, acá bajando las altas cumbres. Mira, cualquier tema de José Feliciano, bolero a full. Abrazo, muy buen programa, como siempre. Cariño, me anoto para el tinto, sí, por favor, ¿eh? Esa botella de vino es mía. Ya veremos, son varios que están participando. Bien, el Néstor ahí por mandar el audio. Ahora vamos a escuchar a, para mí, una de las cantantes más lindas del Perú, La Lucha Reyes. Esta canción la cantamos hace como un mes en Lima con el ceviche. Hay un bar muy tradicional que viene un viejito con la guitarra y canta canciones como ha pedido. Yo le pedí esta, Como una rosa roja. Amor, te lo entregué como una rosa roja entre mis manos. Mi amor, te lo entregué como una flor azul hecha de llanto. Entre mis noches fue dulzura renovada en tus brazos, y en mis mañanas fue un pecado mortal que me hace daño. Cielo e infierno juntos, amarte como te amo, que mi corazón nace junto a ti, que no me perteneces, que sé que no me amas, y sin embargo quiero vivir tan solo en ti. Que no me perteneces, que sé que no me amas, y sin embargo quiero vivir tan solo en ti. Te lo entregué como una rosa roja entre mis manos. Mi amor te lo entregué como una flor azul hecha de llanto. Entre mis noches fue dulzura renovada en tus brazos. Y en mis mañanas fue un pecado mortal que me hace daño. Cielo e infierno juntos, amarte como te amo. Que mi corazón nace y muere junto a ti. Que no me perteneces, que sé que no me amas. Y sin embargo quiero vivir tan solo en ti. Que no me perteneces, que sé que no me amas. Y sin embargo quiero vivir tan solo en ti. Gustavo Di Mario, acá recién llego a la casa de la madre, en mi casa. Mando un saludo a tu acción de la radio. Y pagate la cerveza. Y acuérdate de los pobres. Lo traigo en mi cartera, donde se guarda el tesoro más querido. Y puedo verlo a la hora que yo quiera. Aunque tu amor para mí esté perdido, pues que te amague solamente te lo advierto. Quieras yo te de seguir mirando, pues tú bien sabes que lo nuestro fue muy cierto. Y tu retrato me lo está justificando. Y yo te de ver y te de ver y te de ver, aunque te escondas y te apartes de mi vista. Obsesionada, las chicas con el muchacho. Las hermanas Núñez, te traigo en mi cartela el año 63. Recuerden que tenemos concurso. Si quieren ganarse un tinto del lindero, nos mandan un mensaje para participar. Y ahora vamos a escuchar a Fernando Albuerne con el trío Los Cubanitos, 20 años. ¿Qué?

que tampoco esta noche escucharé tu voz. Me parece mentira, después de haber querido como he querido yo. Me parece mentira encontrarme tan y sí, no podía faltar doña Estela Raval. Ahora vamos con los temas ahí, el 60-70 que te pegan en ahí. Choli, ni a Victoria, estos son todo uno atrás del otro para pegarse un tiro en las bolas, pero a mí me encantan los golpes con la mano en la Biblia. Jurando con la mano en la Biblia, yo te pido mi vida, que tú creas en mí. Sin ti estaré desiertos, todos mis pensamientos solo me hacen decir. Sin todo lo que hago es amarte, porque tú te alejas de mí. Si todo lo que hago es pedirte que vuelvas a mí, jurando con la mano en la Biblia, yo te pido mi vida, no te alejes de mí. Que tú creas en mí. Mis días sin ti están desiertos, todos mis pensamientos solo me hacen decir. Si todo lo que hago es amarte, ¿por qué tú te alejas de mí? Si todo lo que hago es pedirte que vuelvas a mí, jurando con la mano en la Biblia, yo te pido mi vida, no te alejes de mí. Vida mía, pienses eso, que mi amor por ti de pronto ha terminado. Se podrá acabar el mundo, mas lo nuestro seguirá su rumbo ya trazado. Yo no quiero verte más la cara triste, mirar tu rostro frío me da pena. Está cierto que mi amor te pertenece, que negarlo sería una condena. ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor si miras a mis ojos? En ellos tú verás amor por ti, amor por ti, amor por ti.

sé qué haré para olvidar aquellas noches si te vas. Tú te vas, pero igual me dejarás lo que inventé para quererte, porque mi amor te seguirá, aunque no pueda yo tener. Para empezar otra mentira, no sé qué haré para olvidar aquellas noches si te vas. Tú te vas, no sé por qué ha de ser así, se ama quien no lo merece. Yo puse en ti todo el amor y además te busqué siempre. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Nadie lo saca, parece muy difícil. Es muy difícil. Yo no la saqué hasta que me concentré cuando después de leer. Era Carlos Javier Beltrán y ella se llama María Cristina Lancelotti. ¿Quién es? Valeria, Valeria Lynch, claro. Muy bien por Valeria. Ahora vamos a un hitazo, Mi triste confesión por los hermanos Matar. Amigo, me confieso íntimamente que ya no puedo soportar este dolor, y por matar todas las penas de mi vida entro vencido en las torturas del alcohol. Ya es imposible soportar esta condena, es un calvario que no puedo mitigar. El sentimiento me traiciona cada instante, maldita pena que no se puede olvidar. Es que un hermano se me fue ya de este mundo, y el cruel destino me ha pegado sin piedad. Es muy difícil de esta ausencia resignarse, por eso vivo hecho un mendigo en soledad. Es que un hermano se me fue ya de este mundo, y el cruel destino me ha pegado sin piedad. Es muy difícil de esta ausencia resignarse, por eso vivo hecho un mendigo en soledad. Yo me pregunto, ¿por qué la vida es ingrata? Triste misterio que no tiene explicación. Ruego al Supremo que lo tenga entre sus manos. Ruego al Supremo que me dé resignación. No soy cobarde por decir lo que yo siento. No soy cobarde por gritar una verdad. Quiero que sepan lo difícil que es el mundo cuando uno siente al ser querido que se va. Diosito mío, yo te pido me perdones, que estoy tentado en este vicio del alcohol. Yo solo sé que tengo el alma hecha pedazos, y esa es la causa de mi triste confesión.

y no hay nada, ni nadie, ni lo habrá que me pueda hacer pensar de otra manera. Me dices que me vaya y yo me voy, pero mi alma vivirá en tu habitación. Te dije, te digo y te diré que te quiero más que a nadie y te querré de la forma que tú quieres que te quiera. Cielo de verano, ofreciéndome tu mano, me has dicho quiero andar otro camino, que es el principio de una vida sin tu amor. Y descubro que mi orgullo era mentira, y de nuevo con mis lágrimas te dije así. Ay, Manolo, no me hables así que me pones loco. H Machete tiene auspiciantes. Buen Gusto Restaurante, con la comida que a vos te gusta. Milas, pizzas, ravioles, empanadas. Lo de Adrián, el teléfono de delivery 653034. 653034. Donde se come bien. La Forrajería del Flaco en Villa de las Rosas. Tienen de todo para los bichos. Tienen la mejor onda, es ahí al lado donde cargas nafta. Y atiende el Johnny. Tienen mejor precio que en Villa Dolores. Y tuvimos concurso. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a sacar al ganador inmediatamente para el Tinto del Lindero. Y se lo ganó. No quiero mirar, no quiero mirar. Ahí está. ¿Quién es? La Mario. Mario, te ganaste el Tinto, vieja culiada. Te lo guardo, te juro. Para vos y el perro. Gracias por escuchar esta noche de Pensadera. Esto es volumen 1. Vamos a tener el mes que viene el volumen 2, volumen 3 y varios boludos más. Y nos despedimos con Pomada. Gracias por escucharnos. Gracias, Chato. Una canción del 76, Mi Promesa. Estoy a tu lado, mi promesa cumplí. Es este el regalo que me pediste tú. Una flor tan rojiza como tus labios y un perfume de lila como el de aquella vez. Sé que estás sola y me quieres a mí. Yo también he llorado, yo también creo en Dios. Y a pesar de mis noches, dudo tan solo amor por estar a tu lado. Promesa cumplí, es este el regalo que me fuiste tú. Una flor tan rojiza como tus labios.